Hola, buenos días. Natalia Vargas, desde Cosmos. Te saluda Matías Sotomayor, parlamentario en Mercosur. La verdad, en un día bastante especial para todos nosotros que hacemos esta tarea. Bueno, muy feliz día principalmente, muy bonito día para vos, Nati, para todo el equipo de Radio Cosmo. Me parece que ustedes hacen una tarea importantísima. Nosotros hemos querido, en nuestro mensaje del Día del Periodista, reivindicar el gran gesto que tienen radios como ustedes, radios comunitarias, radios que se acercan a la gente y que tienen que ver con la comunicación social, con construir comunidad organizada. Así que muy bonito día para ustedes en esta ocasión y bueno, a defender también a los miles de trabajadores que trabajan en radios independientes, a periodistas que trabajan en sus blogs personales, a quienes hacen la tarea de la comunicación, un arte, todos los días. Así que muchas gracias a ellos también. Por ahí no están en los grandes medios de comunicación, pero que son una pieza fundamental para construir esto que decía al principio, comunidad organizada. Exacto, comunicar ahora las voces de todas las personas que están pasando por un momento crítico. Bueno, sabemos que a nivel nacional la situación con las toneladas de alimentos, ¿no? Que unos han desaparecido porque estaban ya vencidas, otras cantidades que no llegaron a las provincias como corresponden, una pelea legal que vos también diste, que te pusiste al frente de todo esto, te felicito y te agradezco por defender siempre a toda la gente, ¿no? A los que no pueden hacer nada. ¿Qué opinas de todo esto, ¿no? Porque esta pelea de decir no queremos darle nada a la gente, sí o sí ponerse en esa terquedad de decir bueno, queremos que no tengan nada, ¿no? Bueno, nosotros hicimos una presentación, como bien decís, Nati, de como parte del bloque Unión por la Patria, el Frente Parlamentario contra el Hambre. Hicimos una presentación a la ministra Petovelo pidiéndole explicaciones de cada una de las cosas. Y mirá cómo se han ido cayendo cada una de esas capas. Sí. Que yo lo compartía también con algunos colegas tuyos, del orden nacional, provincial y también internacional, porque varios medios de otros países hicieron eco de este reclamo, porque ¿qué es lo que poníamos en el centro de la discusión? ¿Cómo estaban los contratos con algunos organismos internacionales? Ahora sabemos que la justicia los está investigando. Bien. Preguntamos cuáles eran las denuncias que había puntuales, todas denuncias desestimadas sobre la irregularidad de los merenderos y los comedores. Y después, por último, un tema no menor, la falta de entrega y el acopio de alimentos necesarios. Ya nos dijeron que no estaban en condiciones, que no tenían, que no los iban a entregar. Otro día que sí habían, pero que no eran tanto. Después, otro día, el vocero presidencial diciendo específicamente de que los alimentos eran para alguna catástrofe. Hemos sabido de un montón de catástrofes y de injerencias del clima importantes, sí, en nuestra comunidad, como lo que pasó, sí, en Bahía Blanca, y exacto, no hubo una ayuda, o las inundaciones en el norte argentino, sí, y no hubo nada de ayuda, pero absolutamente ni un kilo de azúcar para las zonas afectadas. Yo me pongo en este lugar como sanjuanino. Imagínate que a nosotros nos hubiera llegado a pasar algo, tener un estado de estas características, solamente jugando. Mira, yo no he puesto en esa nota ni en nuestra discusión el foco de pensamiento ideológico, creencia ideológica del gobierno, la procedencia. Solamente estamos diciendo, muchachos, respeten, muchachos, chicos, respeten el derecho a la alimentación. Respeten algo que está garantizado por la Constitución Nacional. Denuncien y sostengan las denuncias, pero también el pueblo argentino. Porque si no es como que yo me paro acá y te digo, no, nosotros estamos diciendo esto. No. Estamos viendo que incluso lo que nosotros ponemos como manifestación a nuestra interpelación a la gente capital humano, y la verdad, honestamente, que no han respondido como tendrían que haber respondido. Y ante las diferentes problemáticas de un pueblo agotado, hoy estamos reivindicando el día de Mariano Moreno, el día del periodista, y sabemos de muchos lugares, por ejemplo el del Estado, como Radio Nacional, y de cientos de miles de radios comunitarias, sí, a lo largo y a lo ancho de todo el país, que no están teniendo la ayuda y el financiamiento del Estado, que también está garantizado para garantizar, valga la redundancia, el derecho a la libertad de expresión. Entonces digo, estas son cuestiones que nosotros estamos viendo en el país. Los alimentos son una cuestión central y nosotros, por lo menos desde donde nos toca y sabiendo lo que nos toca, tenemos que garantizar por lo menos la discusión de cómo son implementadas las políticas públicas y garantizar el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria en todo el territorio nacional. ¿Y qué se viene, Matías? Dos preguntas y te dejo porque sé que estás súper ocupado. ¿Qué se viene, lo que vas a hacer a próximo, a futuro, con toda esta situación general, ¿no?, de hambre en Argentina? Porque tenemos que hablar de hambre directamente. No podemos decir que es una situación de sensación o que solamente algunos hay hambre, ¿verdad? Y también esto de que no llegaron los kilos de leche que deberían haber llegado a la provincia. Esas son esas dos preguntas y ahí te dejo tranquilo. Mira, yo creo que no, a mí no me gusta mi rol de opositor en el gobierno provincial o como parte del Partido Justicialista, Unión por la Patria, en mi caso como parlamentario del Mercosur. Nosotros sabemos que el gobierno de la provincia tiene su plan alimentario, cumpla o no, seguramente también será parte de algo que tendremos que ver, y yo esperaba que ante el acompañamiento permanente que está teniendo el gobierno que encabeza el gobernador Orrego, sí, hubiera hecho un reclamo mucho más puntual para garantizar que más alimentos puedan venir a San Juan. Entonces vemos de que San Juan, o por lo menos el oficialismo en la provincia, está acompañando sistemáticamente, a mi entender, una ley que es destructiva, ojo, a mi entender, que es destructiva para el sistema nacional, que es destructiva para la República, que es destructiva para la República Argentina, que destruye nuestras pymes, que destruye el ser nacional, que destruye las jubilaciones, que destruye un sinnúmero de cosas en la patria. Este gobierno provincial lo viene apoyando de la mano de Orrego, y la verdad, la milanesa, que cuando hay que salir a reclamar, cuando uno tiene este tipo de concesiones, o por lo menos yo creo eso, sí, evidentemente porque uno tiene que negociar para la provincia. Mira, que lleguen más alimentos. Mira, ¿qué está pasando con la obra pública que la tengo detenida? Mira, ¿qué pasa con la capacidad habitacional que la tenemos detenida? Entonces yo espero que todas estas concesiones y este acompañamiento que está teniendo el oficialismo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el gobernador en particular, pueda servir para que de alguna manera lleguen los recursos que estamos viendo que están paralizados en la provincia de San Juan. Entonces, yo no me meto específicamente en la discusión de lo que haga o lo que tenga que hacer el gobierno. Yo digo, como ciudadano, sí, como parlamentario, es de que vemos con preocupación de que además está habiendo un acompañamiento carnal, ¿no?, del gobierno provincial al gobierno nacional, y no estamos viendo ni siquiera en los productos básicos, que es el generar el derecho a la alimentación para que llegue a los merenderos, los comedores o al lugar de distribución necesaria los alimentos como corresponde. Es solamente esto, un llamado de atención, que no podemos mirar para otro lado y que tenemos que saber qué es lo que está pasando en la patria. Perfecto. Independientemente, mira, la discusión de la alimentación no tiene bandería política. Exacto. Y a mí los muchachos me piden, mira, Matías, hay que salir, vamos a pedir todo en conjunto, nosotros vamos a acompañar. Yo he dicho permanentemente que acá tienen un colaborador y un tipo que piensa, que cree en la felicidad del pueblo y la defensa de la nación. Y en esto San Juan es una parte importante. Ahora, verdaderamente estamos pidiendo que reaccionen ante una situación nacional, porque verdaderamente las provincias, el federalismo, está sufriendo mucho. Acabamos de ver, Natalia, de sí, que se ha eliminado por primera vez en la historia, en los 200 años de historia argentina, el Ministerio del Interior. Sí. Era el único lugar donde los gobernadores tenían un aparato puntual para salir a negociar y hablar de las necesidades y de las cuestiones fiscales, sí, federales, sí, todas las cuestiones que tenían que ver con las provincias y el federalismo, esa impronta que tenemos en América Latina como un país federal. Y bueno, evidentemente lo acabamos de ver destruido frente a nuestros ojos. Y bueno, acá están las consecuencias, ¿no? Exacto. La gente cada vez con menores ingresos, los índices de pobreza por el aire, los índices de indigencia por el aire, y nada, festejando un déficit cero mentiroso porque cada vez nos llenamos más de deuda. ¿A futuro? ¿Seguir trabajando? Pues nada, hoy seguir trabajando, las anteojeras de estar en lo que tenemos que estar, dar las discusiones que tenemos que dar, vuelvo a insistir, con críticas constructivas y también con posiciones que nos permitan. Vuelvo a insistir, nosotros predisponemos poder trabajar. Pero ayer estaba en la Cámara de Diputados con todos los presidentes de bloque, sí, o con integrantes de todos los bloques de la Comisión de Relaciones Exteriores, sí, o de Relaciones Internacionales. Y yo les dije, miren, de acá para afuera, yo soy el parlamentario de San Juan, del Mercosur, me gustaría que los proyectos que los diputados sanjuaninos traten, que tengan que ver con el marco de la cooperación, las relaciones internacionales y demás, también nos podamos hacer eco, no importa de qué partido vengan, nos podamos hacer eco en el Parlasur, podamos hacer eco en el Mercosur, poder trabajar en conjunto, poder trabajar en la cooperación internacional para que llegue ayuda a través de la cooperación, de la capacitación, de la formulación de proyectos y demás. para los municipios, para las intendencias, para que a San Juan no deje de tener ese dinamismo, esa cuestión, y no tiene que ver con las banderías políticas ni nada, tiene que ver con el ser nacional, con el sentido nacional y con construir una provincia fuerte y pujante. Ese es por lo menos nuestro horizonte, viendo un país que la está pasando mal porque no la está pasando bien, y creemos que a la Argentina le va a ir. Perfecto, gracias Matías. Sería muy egoísta de mi parte, sí. Natalia, sí. Sería muy egoísta de mi parte pensar en un futuro si vemos que los argentinos y las argentinas no la están pasando. Exacto. Bien. Eso me parece fundamental. Lo has dicho todo, eso es así. Te agradezco mucho Matías, el saludo, Natalia. Y bueno, tu tiempo. Gracias, como Muchas siempre. Muchas gracias, que Dios los bendiga y a meterle con todo. Gracias, gracias. Por todo. Chau, chau. Un abrazo, chau.